Un saludo muy afectuoso para ustedes, amables oyentes de Radio Nuevo Tiempo y de su programa Diálogo Bíblico. Queremos decirle que estamos contentos de estar nuevamente con ustedes conversando acerca de la Palabra de Dios, acerca de estas lindas enseñanzas que este trimestre nos ha traído acerca de los frutos del Espíritu. Perdón, está con ustedes fruto. Raúl Medina, sí, el fruto del Espíritu, sí. Los resultados, la verdad que uno podría decir que son los resultados de la relación con Dios, eso es el fruto del Espíritu. Está también, usted ya lo escuchaban hablar. Bueno, un cariñoso saludo para cada uno de ustedes, un cariñoso abrazo y nuestros mejores deseos de bendiciones. Esperamos que este programa sea una bendición para usted. Si usted recuerda, cuando iniciamos nuestros estudios, o nuestra conversación en realidad, tomamos el texto de Gálatas 5:22, Pablo hablándole a los Gálatas, le da una indicación muy, muy certera en relación al fruto del Espíritu, que dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que fue lo que estudiamos la semana pasada. Y él decía que contra tales cosas no hay ley. Pero el autor ha colocado dos hitos más en este crecimiento del Espíritu, para terminar luego, y lo vamos a hacer conversando en la 13ª lección, la última, acerca de lo que es la práctica, realmente el carácter bueno, cristiano. Bueno, de acuerdo con lo que nos dice Pablo, el fruto es más grande, ¿eh? El fruto que nos hablaba ahí en Gálatas era un poquito más pequeño, pero ahora se le agregaron, si pensamos en la naranja, habían dos gajitos que se nos había olvidado. Entonces uno de ellos es la justicia. Y es el tema que vamos a conversar esta semana. Eso ahí usted lo puede encontrar en Efesios 5:8, donde él agrega estos otros frutos. Y la verdad es que cuando uno habla de justicia, Horacio sabe que es complicado, no es tan simple, porque las definiciones que se pueden dar de justicia es lo que tú puedes hacer por otra persona en cuanto a equidad, a ser justo. Y ayer generalmente asociamos las justicias, conocemos prácticamente la justicia retributiva, el que la hace la paga, claro. Una cosa así, inmediatamente pensamos en la justicia retributiva. Pero esta justicia de la cual vamos a hablar nosotros ahora es aquella justicia que está de acuerdo con los mandamientos, que son el carácter de nuestro Dios. Entonces, es ser justo es que la ley no tenga nada que sacarme a mí, y Cristo lo manifestó así. Creo que es el único que puede hacer ese desafío. Si alguien puede mostrarme algún pecado, prácticamente fue lo que dijo, bueno, nosotros no podríamos hacer un desafío semejante. Creo que nadie lo puede hacer, de acuerdo con lo que la misma Sagrada Escritura dice. Todos hemos pecado, no hay justo ni aun uno. Y si no, claro, es justo, bueno, es porque no tiene justicia, no está de acuerdo con la ley. La idea, la verdad, que del estudio, ¿no es cierto?, de la guía de estudio, es que nos mostrar que la justicia divina es un don recibido de Dios. Eso es la verdad de las cosas, pero que también es un fruto del Espíritu. Y de allí vamos a ahondar un poquito en algunos detalles en relación a eso. El centro, el autor ha colocado Mateo 5:6, que es una bienaventuranza, porque habla de que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahora, lo interesante de este texto es que esa expresión hambre y sed habla de una necesidad muy grande, muy sentida, muy extrema. Algo que creo que todos conocemos. Claro. Conocemos. ¿Quién no ha tenido sed en algún momento? ¿Quién no ha tenido hambre? Pero hay una diferencia, Horacio, porque yo no sé si alguna vez el sentido real de tener hambre y sed se ha dado en tu vida o en la mía. Yo a veces lo he pensado, porque tú dices: yo tengo hambre, pero sabes que mañana, o llegando a casa, o en algún momento vas a servirte algo, tienes algo, sed y tienes agua. Pero cuando tú, el hambre y la sed, ves que no lo tienes, entonces esa hambre es más profunda, es lastimosa, es terrible, te lleva al como dijéramos, a tener una vida es incierta, porque no tiene para satisfacer. Tú ves, por ejemplo, algunas imágenes que a veces aparecen donde hay niños que están tomando, digamos, la leche materna, pero esa madre está tan desnutrida como el niño mismo. Entonces, esa rueda es terrible, han nacido así. Creo entonces, que lo que podríamos recordar lo que pasó hace muy poco con nuestros compatriotas después del terremoto. Hay personas que realmente decían, han pasado 3-4 días y no he comido absolutamente nada y tengo necesidad de agua. Entonces ahí aparece este concepto de decir hambre y sed, o sea, cuando Cristo dijo bienaventurados o felices son los que tienen esta necesidad tan grande de justicia, esos realmente van a ser saciados. Pero tenemos que hacer la diferencia en que aquel que tiene hambre y sed de ser justo. Claro, porque también podríamos, a lo mejor alguien podría pensar de que se cometió una injusticia y la persona tiene hambre y sed de ser de que se haga justicia en el caso de ella, pero no está hablando de esa justicia, se está hablando de que yo tengo hambre y sed de ser justo, de ser semejante al Señor Jesucristo. Esa es la justicia que yo anhelo, que yo deseo. Claro. Ahora, allí en Romanos 3:28, fíjate, es bien interesante lo que Pablo está diciéndole a esta gente. Yo me imagino a esta gente que, no sé, cuán cerca de Dios de repente estaba por las condiciones de los romanos mismos. Pero él hablando en Romanos 3:28 dice, concluimos, dice, mira lo cierto que, cómo es asertivo Pablo en este sentido, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. O sea, yo no puedo hacer absolutamente nada por satisfacer las exigencias de la ley, porque la verdad es que no puedo. Soy incapaz de poder lograrlo. Solamente Cristo lo logró. Y en Cristo podemos lograrlo. En Cristo, exactamente, podemos lograrlo. Por eso que Salmos también agrega y está dentro de la guía de estudio, dice, porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Interesante eso, porque uno empieza a ver cuando habla de sentir la necesidad de justicia, uno puede aplicar justicia, pero fíjate que los parámetros de uno no son justos. Ese es el problema, porque si tú quieres aplicar justicia a una persona, tú vas a ver lo que tus ojos como dijéramos nosotros, que están cegados a algunas visiones de la vida, no las ves. Yo estaba leyendo durante las vacaciones un libro que me llegó muy profundamente, porque el autor mencionaba que cómo Dios va a aplicar justicia al final, porque de improviso tú te encuentras con cosas terribles que han pasado en la humanidad. Uh-huh. Crímenes horribles, crímenes que han envuelto a millones de personas. Entonces, ¿cómo va a aplicar justicia a Dios a esa persona con otros que y ahí entran los parámetros humanos, con otros que quizás no han hecho esos crímenes horribles, pero también no han obedecido a Dios? Entonces, la idea que se presenta aquí cuando dice que nosotros debemos buscar esa justicia, esa necesidad de justicia, en realidad no es buscar justicia, sino buscar a quién es la justicia, y vamos a decirlo de esta manera, que es Dios la justicia realmente, que es Jesús la justicia, porque Él realmente nos puede hacer justos. No, nosotros no tenemos parámetros para ser justos, porque vamos a mirar siempre con el lente de lo que a nosotros nos gusta, lo que nos agrada, de lo que nos conviene, y entonces nuestra justicia va a estar acotada a eso. Y en cuanto a lo que nos conviene, generalmente nuestras comparaciones van hacia personas que, de acuerdo a nuestra mirada, a nuestro punto de vista, están peores que nosotros. Claro. Entonces, generalmente, nuestra comparación es, pero yo no soy tan malo como tal persona, pero yo no hago esto, yo no hago lo otro. Entonces, ahí es donde radica nuestra equivocación. Como bien ha dicho, el Señor es justicia. El carácter de Él es justicia. Y es interesante lo que dice Proverbios 15:9. Dice, abominación es Jehová el camino del impío, mas Él ama al que sigue justicia. Bueno, claro. En este caso tendríamos que decir, podríamos decir, Él ama a los que lo siguen, porque siguiendo al Señor seguimos la justicia. Entonces, debemos considerar esto. Claro que primero, para llegar a esto, tenemos que reconocer que en nosotros no hay justicia, que somos malos, que somos pecadores, Y cuando reconocemos esto es cuando sentimos la necesidad de esa justicia. Solamente entonces. Porque si yo soy bueno, ¿qué necesidad tengo? A veces hay personas que se creen tan buenos que no tienen necesidad de salvación. Porque si yo no he hecho nada, yo soy bueno. Entonces, uh-huh. ¿Para qué? Claro, es como decir, mira, nosotros vamos a hacer justicia. Yo insisto sobre esa idea. Y si Cristo no está en nosotros, en realidad nuestra justicia es como lo vamos a ver mañana en la conversación. Pero hoy día no aparece la real justicia, porque te digo que nosotros vemos sesgados, vemos medio nublado la vida y la vemos con parámetros nuestros. El único que en realidad, como dice Corintios 5:21, el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Y ahí está, él es el que nos puede dar realmente la justicia. Bueno, vamos a seguir mañana. Le solicitamos que usted siga la compañía de su radio Nuevo Tiempo y mañana nos encontramos con este tema de la justicia. Gracias por habernos acompañado en este programa. Entonces, será hasta mañana y que el Señor les bendiga. Bendiciones.